soledad. Hoy me iré de ti buscando la luz de un amanecer. Cuando llegue el alba, viviré, viviré. Noche adentro irá, vencida de amor, la tristeza gris de mi corazón. Cuando llegue el alba, viviré, viviré a un costado del olvido. Mis sueños madurará, reventando en luz, florecidos. Cuando llegue el alba, viviré, viviré. Cuando llegue